Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información, como habitualmente cada sábado. Estamos acá en FM Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En dirección, la señora Claudia Daporta. Operación técnica y controles, el señor Damián Espadea, alias el Pulpo. Mi nombre es Karina Gómez y vamos a estar hasta las 23 a pura música. Hoy vamos de recorrida, vuelve el country, vuelve el dulce country. Vamos a estar comentándoles que siempre en septiembre se realiza el festival más importante del country en la Argentina, donde vienen artistas de toda América, muy lindo. Vamos a estar con información cultural desde Verazatei, bloques de pop, de rock, de americanos, para todos los gustos, un 2x1, que es una dulzura, y un montón de cosas más, ¿eh? Convocatoria, vamos a ir a la retro de Juan Ignacio en el bosque. El 8 de julio tenemos un montón de cosas para compartir. Teléfono de la radio, WhatsApp 156-470-47. 156-470-47. ¿Cómo se extraña, Damián, Maru? El sábado pasado no vinimos. Vagonetas. No comí locro. ¿Ustedes comieron locro? No. Y yo soy media delicada con el tema del locrito. Viste, es como que... No. Hubo empanaditas. Así, empanaditas, vinito, pero locro no. Ese día fue feo, de descanso, ¿no? Sí, horrible estuvo ese día, horrible. Típico 25 de mayo. Y el frío que acecha, ¿eh? Ojo, el frío, dicen que viene un frío muy anormal, hasta fines de agosto, así que ya están acá enganchaditos. ¡Opa! Mira, me ganó de mano. ¡Ay, Sergio Ochoa! Porque le iba a preguntar, porque le quiero dedicar, bueno, le vamos a dedicar un bloque de americanos. Fue el cumpleaños de su señora esposa, mi dulce amiga Victoria, y le quería dedicar una canción especial de sorpresa, pero hoy tuve un día de esos días. Pero bueno, le vamos a dedicar el bloque de americanos que preparamos, que es muy lindo, así que, ay, bueno, gracias. Me tienen prometido que van a venir los Ochoa, ¿eh? ¿Qué onda? Miren que los meses pasan. Josasi ya cumplió, ya vino. La otra que me tiene ahí prometida, que siempre Marcela King, que también un día tiene que venir haciendo un programa. ¡Opa! ¿Estamos en Monte Grande o en José o en Paso del Rey, Alfredo? Alfredo Ponce, díganos. Mire, tengo acá, están escuchando Vox. Muy buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, quiero agradecer infinitamente a David, no sé el apellido, David Kohler. David Kohler del programa El Caminante, que se emite en esta emisora todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Un programa muy, muy lindo, muy interesante. Me hicieron una entrevista muy, muy amena, muy linda. Muy agradecida, ¿eh? La verdad que recién recibí el grabado, lo voy a compartir. Muy agradecida, ¿eh? Hablamos un poco de todo este rubro del turismo, de las actividades, de las perspectivas, de las realidades del sector del turismo. Así que muy agradecida. En el mismo momento que había cortado con el programa de Alfred Ponce, que hace con su hija, así que estábamos como en estéreo. Bueno, la verdad que muy, pero muy agradecida, ¿eh? Como siempre. Y que no se diga más, en un rato tenemos auspiciantes, saluditos y que esto sea música. La música te calma, la música emociona, la música... Este señor que viene ahora, me contaron que estuvo hoy en la final de la Champions. Sí, porque tuvimos pasajeros que estuvieron en la final del Real Madrid y el Dortmund. Y cantó este muchacho, ¿eh? Dicen que hizo un muy lindo espectáculo, yo no lo pude ver. Pero bueno, acá lo tenemos. Lenny Kravitz suena para arrancar nomás. Ah, así. En Radio Bicentenario Digital salimos hoy al aire con Alfred Ponce. Ahí me está recordando. Bueno, muy buenas noches a todos y que sea música. Harbor Plan. John Paul Jones. Jimmy Page. John Bonham. Stand up. Yeah. How y'all feeling tonight? I want you to stand up on your feet if you love Stevie Wonder. If you love Stevie Wonder like I love Stevie Wonder, I want you to stand up on your feet. Hello, Stevie. How you feeling? Everybody say yeah. Yeah. Say yeah. Yeah. I think y'all can do a little bit better than that. Everybody say yeah. Everybody ever told you that you apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Ay, que me agarró la piel así como de pollo. Qué espectáculo, Beyoncé y el gran Steve Wonder con ese superclásico increíble, increíble. Y Lenny Kravitz, que bueno, es... En fin, es terrible. Estoy mirando acá la tele, porque hay una hay dos televisiones acá en el estudio. Y me estoy riendo porque dice, te ayudamos al divorcio. Entonces, me suena eso. Me suena. Bueno, bienvenidos a todos. Qué lindo clima, ¿eh? Hoy el clima siendo 21, 29 minutos, 15 grados la temperatura. Una delicia, una maravilla. Una maravilla. Quiero mandar un beso grande a Vanessa Grilli, que también anduvo de cumple. Después le vamos a mandar el audio porque están trabajando, creo, con los bandos eventos. Vane es una mujer increíble. Ella irradia energía. Así que bueno. Bueno, ¿qué le parece si vamos con los auspiciantes? Si es tan amable. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Apar La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados, donde podés disfrutar todo el año y en el veranito con piscina y parrilla, ideal para ir en familia o en grupo de amigos. A muy pocas cuadras de la del río Uruguay y de las termas, de las termas de Colón. Está muy lindo Colón. Cortinas Roller, cortinas Blackout. A medida, cotizamos al momento, la mejor atención y asesoramiento. 15-4092-0280 o por la red social Instagram roller-curtains. Muy lindas las cortinas de don Sergio Cambeiro e hijo. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en venta de 400 metros cuadrados en barrio Boutique, calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 0221-557-6769. 0221-557-6769. Y por último, saludamos a Fresan, casa con más de 3 décadas en el mercado. Artículos para el hogar, blanco, rodados, el mejor asesoramiento y calidad. Montevideo 1298 o por la red social Fresan.com. Ahí tienen toda la información. Hay muchas cuotitas en Fresan. Vayan a Fresan. Que yo tengo algunas cosas que realmente, yo digo, las tengo de muchos años. Eso da la calidad y es lo que uno trata de recomendar. Bueno, listo los queridos auspiciantes. Vamos a ir a una segunda apertura con Pop, si es tan amable. ¡Opa! Bien arriba, se viene la retro. 8 de julio estamos en el bosque. El bosque baila retro, la mejor retro de Buenos Aires. Así lo dice mi gran amigo Juan Ignacio Gómez. 8 de julio, previo al feriado, entonces todos a la retro de Buenos Aires. Conducción y producción. RadioBox.com. Apasionados por la música, Karina Gómez en conducción y producción. We'll be right back. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Una 43 minutos, 15 grados 4 la temperatura en la ciudad de Quilmes. Estamos a pura música, bien, bien arriba. Y ahora, si es tan amable, señor operador, vamos a ir con la primera propuesta cultural de nuestro distrito vecino, Berazategui. Buenas noches, amigos y amigas de Apasionados por la Música, nuevamente con ustedes para acercarles algunas actividades que se van a llevar adelante en la ciudad de Berazategui este fin de semana. Una de ellas es muy importante, que es el cumpleaños número 12 de nuestro Centro Cultural Buena Yunta, un centro cultural de baile y milonga. Mañana, a partir de las 16 horas, en la calle 146, entre 11 y 12, donde se encuentra el Complejo Cultural, va a haber un concierto de orquestas municipales para continuar con los festejos de este gran lugar. La entrada es gratuita. Y algo muy importante que está sucediendo en nuestro municipio es la convocatoria a distintos artistas visuales, escritores. Hay una que se llama Abrir la Puerta, que es para escritores y artistas visuales, de la mano de la Editorial Municipal de Berazategui. Después hay otro que es Voces Inquietas, que es una convocatoria para escritores jóvenes, también de la mano de la Editorial de Berazategui. También desde el sello discográfico municipal de Berazategui, el sello OID, hay una convocatoria, la quinta convocatoria para proyectos discográficos. Para ver todas estas oportunidades, los invito a entrar a berazategui.gov.ar/cultura, donde van a encontrar todas las bases y condiciones para participar de cada uno de los concursos. Esto es todo lo que tengo para decirles hoy. Espero que mañana puedan ir a Buena Yunta a escuchar unas lindas milongas, unas lindas orquestas, y festejar así con ellos sus 12 años de existencia. Muchas gracias. Inmensa nuestra directora de teatro, Alicia Fuentes. Una columnista de lujo, ¿eh? Con todo el arte, todas las propuestas. Qué linda la milonga. Me encanta, me encanta. Y ahora vamos a una propuesta acá en Quilmes. Se va a realizar en el Polo Educativo de San Francisco Solano el 6 de junio de 8 a 16 horas, una feria distrital de educación, arte, ciencia y tecnología, actividades científicas y tecnológicas educativas. Se pueden informar en la página del municipio. Esto va a ser el 6 de junio de 8 a 16 horas. Así que bueno, todos están convocados. Bueno, lo que viene ahora es tandita de country rock. Se lo vamos a dedicar. Yo tengo un grupo, cuando empezó toda esta cuestión de Facebook, empecé con un grupo donde estamos siempre posteando temas así, medios inéditos. Inéditos a lo mejor para uno. A lo mejor es ultra clásico, ultra, pero para mí es único. Sobre todo tema Beatles o Rolling Stones o las grandes bandas del rock y del pop. Y así se llama el grupo. El que gusta se puede incorporar. Ahí lo tenemos al célebre Oscar Cateni, que es un señor que sabe y le gusta mucho el blues. El blues creo que es un género, es muy particular, es, como digo siempre, para entendidos, ¿no? Para el que le gusta. En ese grupo siempre él comparte. Y bueno, acá la que suscribe también. Así que están todos invitados. Bandas del rock y del pop Así se llama nuestro grupo Facebook. Y ahora seguimos con más música. Música. ¡Ay! ¡Qué lindo! Quiero bailar, quiero pista. Allá por las rockerías legendarias. ¿Se acuerdan? Taos. Oh. Ahí se me cayó el DNI. Nunca fui a Taos. A mí me contaron. Ahí en Pasco, a mí me contaron. Sale tanda de country rock acá en Vox 102.9 hasta las 23. No te muevas. Heaven help me, I'm a drowning man. Folks say I'm rich, I own the road. All my dreams are paved with gold. I built my wife and family a big house, not a hole. Folks say I've everything, I'm so alone. Going down in needy water. Oh God, I don't remember how to stand. The truth I betrayed, robbed 30 pieces of silver, left me drowning in a pool of tears again. Heaven help me, I'm a drowning man. If loving kisses could be waived, see the fortune I betrayed. For all the gold the world can hold is not an even trade. Folks say I've everything, God knows I've paid. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Back the years I've sold, or have they melted with the snow? I'm just a faded photograph to the kids I've never known. Folks say I've everything, can I go home? 'Cause I'm up to my neck, going down in needy water. Truth I betrayed, brought 30 pieces of silver, left me drowning in a pool of tears again. Heaven help me, I'm a drowning man. Heaven help me, I'm a drowning man. Heaven help me, I'm a drowning. Get out of that bed, watch your face and hands. Yeah, you're getting that Gómez en conducción y producción. Millions de chinois et moi avec ma vie mon petit schéma mon mal de tête mon boîte au foie j'y pense et puis j'oublie c'est la vie 80 millions d'Indonésiens et moi avec ma voiture et mon chien son canigou quand il aboie j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 300 ou 400 millions de noirs. Et moi. Qui vais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 300 millions de soviétiques. Et moi. Avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit, en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 900 millions de crèves la faim, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 500 millions de Sud-Américains, et moi. Je suis tout nu dans mon bain, avec une fille qui me nettoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 50 millions de Vietnamiens. Et moi. Le dimanche à la chasse au lapin, avec mon fusil je suis le roi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 500 milliards de petits martiens. Et moi. Comme un con de Parisien, j'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Radio Box. I say you don't, you say you will, and I say you won't. We're drawn to each other like a moth to a flame. My eyes start flashing like an angry cat, fighting with a bird that I can't get at. We can't win, but we sure love to play the game. Esta canción es para vos, Victoria Ochoa. Te quiero un montón, dulce amiga. Te deseo lo mejor de este mundo. Todo para vos. Other till the morning light. We'll never win, but we sure love to. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Y cuando llega esta canción, vuela, vuela, vamos a volar, vamos a proponer, vamos a motivar a irnos a algún lugar. Algún lugar de este mundo, de esta Argentina hermosa que tenemos. Nos vamos a ir hoy al campo de tulipanes, ubicado en la localidad de Trevelin, ruta 259, a 22 kilómetros de la ciudad de Esquel. Se realiza del 13 al 16 de octubre la Fiesta Nacional de los Tulipanes. Es un campo con una imagen paisajista literalmente mucho más lindo. No tenemos nada que envidiarle a Holanda. Es una belleza. Tiene una gran demanda y convocatoria. Esto se vende, se reserva, se organiza un año antes. Porque van gente de todo el país y del mundo, ¿no? Porque es un espectáculo de paisajes, flores. Mirá qué casualidad, Victoria Ochoa, alguna vez regálate este viaje al campo de tulipanes, porque yo sé que a vos te gustan mucho. Es un viaje muy lindo que se puede combinar, Esquel, con Bariloche, con algún lugar. Hay que prepararlo con bastante anticipación y es muy bonito, muy, muy, muy lindo. No está muy difundido. Tampoco hay demasiadas plazas hoteleras, ni tampoco tanto desarrollo turístico. Está como medio exclusivo año tras año. Igualmente hay una web oficial de difusión de Trevelin, donde bueno, se pueden informar y eventualmente después organizar el viaje. En octubre, todos los años, festival, fiesta nacional de los tulipanes. Es una imagen mágica, maravillosa. Todo esto lo pueden consultar a la que suscribe aquí, 15-49-48-83-70, o mis redes sociales. Que les cuento, tengo red social, Apasionados por la Música. Tengo red social. A principio no, a mi Instagram no me cuadraba mucho, pero ahora me está gustando. Así que todos invitados a Trevelin, campo de tulipanes. Bueno, vamos a seguir ahora con... ¿Qué tenemos? ¿Dos por uno? ¡Ay, qué lindo! Tenemos un cantante melódico, así, con una voz. Es un señor que ya está avanzadito de edad. Pero tengo una colección que me regaló un querido DJ, Gustavo de Francia. Lo tengo muy bien guardado. Y de vez en cuando salgo a compartir covers que hizo este señor. Particularmente me gustan mucho. Así que ojalá lo disfruten de la misma manera. Give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. And I love her. She gives me everything, and tenderly the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours will never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky, know this love of mine will never die, and I love her. Like ours will never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine die, and I love her, and I love her. Semana. Apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Y así seguimos, 22:12 minutos, estás en Vox 102.9. Hermoso, hermoso el tema de la semana, presentado por nuestro locutor, Alfred Ponce. Un tema que fue versionado acá por Charlie, muy, muy lindo, muy lindo. Bueno, ¿tenemos un audio, señor operador, por favor? Buenas tardes, mi dulce y querida amiga. Muchas gracias por el tema, ¿eh? Precioso. Muchísimas gracias por acordarte. No, gracias a vos. Capaz que corrieron la mesita y ahí con Sergio se pusieron a bailar. O capaz que dentro de un ratito, porque vienen los clásicos, ¿eh? Ahora viene tandita de Country Cant. Recuerden que en septiembre se realiza el festival en San Pedro. No sé bien la fecha, a ver si podemos ver la fecha. La fecha. Bueno. Después le vamos a decir las fechas. De todas maneras, siempre está todo googleado. El nuevo verbo que nos salva de casi todo. Google, por favor. Tenemos la fecha. Bueno, les voy a contar que Juntos en Marcha es una pequeña fábrica de empanadas artesanales hecho con muchísimo amor por chicos con discapacidad. Tienen un Instagram que se pueden comunicar, les pueden encargar. Las empanadas se venden listas para el horno o para freír. Les puedo asegurar que son muy, pero muy ricas. La semana que viene vamos a probar otro sabor. Un beso grande, Lauri. Y estos chicos son amor puro. El otro día me vinieron a visitar a la oficina a traer el pedido. Estaban felices, felices. Así que Juntos en Marcha, ¿eh? Instagram de esta fábrica de empanadas, donde podemos comprar con el corazón para ayudarlos, para que se motiven. Gracias a, bueno, a las difusiones que se hace, les va muy bien. Así que les mando un beso a cada uno de ellos. Bueno, vamos con Country Puro. Me averigua la fecha del festival. ¿Ah, no hay fecha? ¿En serio? Todos los años no puedo ir. No sé, alguna vez cuando esté jubilada, estimo que puede ir. Qué lindo, este tema se lo voy a dedicar. Mañana va a salir el link que usted amablemente me lo manda después. Se lo voy a dedicar a Luciano en España, que tenemos en este grupo que les había mencionado, las bandas del rock y del pop, que también está Sergio Ochoa, es partícipe. Luciano nos mencionó que uno de estos grupos era su preferido. Así lo vamos a compartir con él, ¿eh? Bloque Country, el dulce country. Send me a letter today. I said, hey, send me a letter, Amanda. Tell me you love me, tell me it's over. Call me crazy, my family will give me suggestions and friendly advice. They talked about Axel and Hartlett's co-founder, fishing the sea, they were nice. The pretty girls flirted, I was so alerted. Some thought I was handsome and sweet, but I was determined to wait for a letter out by the box on the street. I said, hey, send me a letter, Amanda. I said, hey, send me a letter today. I said, hey, send me have flown by him. So much has changed since back then. He mixes music and rides any big bus and flies around the world with his band. The papers and TV say nice things about him. His songs are a picture of life. And girl, so is this one. And we are so thankful that we're singing with him tonight. I said, hey, send me a letter, Amanda. I said, hey, send me a letter today. I said, hey, send me a letter, Amanda. We'll send you some flowers, me, David and Howard, and a brand new CD right away. We'll send you some flowers, me, David. Stepping away, thought I was doing fine, about to get you off my mind. I see your face and then I'm wrapped around your pretty little finger again. Like ages since you laid down in my arms. I see no good reason, but still I'm tangled in your charms. My God, you're smiling and you catch my eye. My heart is pounding deep inside. We'll be right back. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. The winds of change blew through my life. And overnight they took away my love. I didn't feel the distant warning. My life goes on and on. But all the laughter's gone. Was it my fault? I just don't know. I did my best, but that was not enough. But there's one thing I wanna tell you. The skies have turned to gray since you have gone away. My heart is crying without you. My dreams are dying without you. My soul surrendered, cause you really hurt my feeling. My heart is crying without you. My hopes are flying out in the blue. If you can hear me, listen babe, I'm longing for your love. The winds of change will bring you back. I do believe in everlasting love. And if you find a hidden feeling deep down in your heart, let's try a brand new start. My heart is crying without you. My dreams are dying without you. My soul surrendered, cause you really hurt my feeling. My heart is crying without you. My hopes are flying out in the blue. If you can hear me, listen babe, I'm longing for your love. Dreams are dying without you. My soul surrendered, cause you really hurt my feeling. My heart is crying without you. My hopes are flying out in the blue. If you can hear me, listen babe, I'm longing for your love. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. ...22:31 en este sábado, primero de junio, fresquito pero lindo. Muchísimas gracias, Alfred Ponce, por grabarnos el spot que a partir de ahora va a sonar cada sábado. Muchísimas gracias, Estoy en deuda con usted. Vamos a ver, tenemos un mensajito. Sí. Espectacular. Espectacular. Bueno, lo que viene está presentado por la Academia Bailando se vive mejor, que completó el, digamos, el abanico que tiene de géneros para aprender a bailar con danzas folclóricas los días domingos. Ellos enseñan en la calle 12 de octubre 1141. Pueden informarse en Instagram, Bailando se vive mejor, o acá comunicarse con Antonella, y sumarse a las clases de bachata, de salsa, americano, tango, folclore, urbano. Y hay un estilo femenino ahora que no sé bien de qué se trata, pero es una maravilla. También están preparando una expo muy linda, en la cual ya fui invitada y no voy a faltar, en el Teatro Premier, el 15 de diciembre. Así que Bailando se vive mejor, Oka presenta este bloque musical Allá en lo Alto. Out to my left. Conexión en Play Store. Vox FM 102.9. La onda de Buenos Aires. Y producción. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Drowning in a sea of love. desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Apasionados por la música. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Noche a puro ritmo aquí en Apasionados por la música, como todos los sábados desde hace 9 añitos. Muy contenta de estar acá. Lo estamos pasando bomba acá. Bueno, saludos al doctor Luis Logran, que nos manda muchos saludos. Gracias por estar. Digo, el estar sano, estar bien, hay que celebrarlo día a día, a pesar de las piedritas y los obstáculos. Nos encontramos, Dios mediante, el sábado próximo. Nos vamos a ir con una rareza. Ustedes saben que acá todo puede ocurrir. A ver que suene despacito. Vamos a hacer de cuenta que estábamos en la primera fila. Pleno obelisco. Me mata. Quise terminar con esto. Terrible, terrible. Gente, nos encontramos el sábado próximo en esto que dimos por llamar Apasionados por la Música. Tengan muy linda semana. La que suscribe está de vacaciones, así que vamos a dormir más, ¿no? Sí. Vamos a dormir, vamos a disfrutar. Un grande abrazo para todos y para todas.